agotadas. Nueva función, 2 de noviembre. Entradas en venta por sistema Ticket Portal. Llamando al 5353-0606 en www.ticketportal.com.ar. Y puntos de venta. La leyenda del rock en Buenos Aires. Robert Plant en vivo. Chicos, se quedan a tomar algo después del laburo, ¿no? Obvio. Pará, ¿viene Adrián? Seguro. Adri no se pierde una. Uy, sí, pero ¿cómo se zarpa? Sí, ¿no? Como que no se controla a veces. Bueno, chicos, es que es más fuerte que él. Bueno, pero ya lo conocemos, che. Adri es así. Arranca con un chiste y no para. Uno tras otro es un personaje. Que lo único que no puedas controlar en el after después del laburo sea la risa. Disfrutá de verdad. Semana de la promoción del consumo responsable. Quilmes. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Sumergite en los cines para ver. Te prometo que no dejaré que nada te pase. Por primera vez en profundo 3D. Se lo llevaron, debo encontrar a mi hijo. ¿Tu hijo, Checho? Nemo. Buscando a Nemo 3D de Disney y Pixar. Viví esta sorprendente aventura submarina como nunca antes. Disfruta esta audaz y divertida búsqueda junto al sobreprotector Marlin y la olvidadiza Dory. Buscando a Nemo 3D. Una historia llena de color, humor y emoción para toda la familia. Gran éxito, solo en cines 3D. Delicioso. No te pierdas antes de la película el nuevo corto de Toy Story Toons, Fiestasaurus Rex, de Disney y Pixar. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Quiero un cambio de cortina porque está con nosotros el señor Esteban Lamote. Hay un aspecto de Esteban que me interesa linkear con esto, que es su enorme amor por el boxeo. No me gusta la distracción cuando se claro. Está la pelea y si no, se terminó. Sí, yo me pongo muy nervioso, muy andás nervioso. Andás tirando manos, medio que tirás, sí, andás sí. Esquivando. Me paro y esquivo y soy como maravilla en ese momento. La cosa fue. Grito, ¿no? Me quedo sin voz. ¿Por qué no fuiste boxeador y fuiste actor? Porque soy un cagón. Un título no. Contundente. Como una mujer conoce un hombre así, ¿cuándo se entera de que uno está loco, no? Me ama y sabe que yo amo el boxeo. Sí, qué lindo, ¿eh? Cuando una mujer no detesta, pero le es indiferente una pasión de uno, pero igual va como, a vos te gusta, Rubén, dale. Y ella tiene una pasión. Para vos decís, no puede. El buraco, fue al buraco. Está bien. Buraco y boxeo, los Lamote, maestro. Próximamente en todos los teatros. Sebastián De Caro, Diego Fernández. Radio en Acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresa en Speedy Zone para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entra a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speedy, más libertad, más internet. ¡Epa! ¡Epa! Con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. El regreso más esperado. The Killers presenta Battleborn. Su nuevo disco que incluye Runaways. Conseguí Battleborn en todas las disquerías y tiendas digitales del país. La música de The Killers es universal. Che, Lau, vení, te presento a mi amigo Seba. Hola, Seba. Hola, Lau. Bueno, ¿vamos para mi departamento? Pará, Seba, pará, no vayas tan rápido. La rápida acción, dejase la aerotina, que ahora viene en cápsulas blandas. Contra la alergia, aerotina. Salud antes de estornudar. Un nuevo producto de Laboratorios Rafo. DJMaglia.com te recomienda. Viernes 21 de septiembre, Audiofoni en Global. Sábado 22 de septiembre, Hitbeat en Mandarín. DJMaglia.com. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés solicitar ya tu préstamo personal con un beneficio exclusivo. Y sí, los VIP somos así. Ingresá a bancoprovincia.com.ar. Hacete VIP y solicita tu préstamo personal ahora. Banco Provincia, de tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3399-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Las abejitas, las florcitas, los pajaritos y un par de bebotas. Basta de todo, festeja el día de la primavera en el jardín japonés. Una transmisión al aire libre. Metro. Metro.